una historia de un chico y una chica que se decían al oído cuánto se querían los dos, pero entre los dos sabían que algún día el soporte que sentían les iba a dar un adiós. Es que yo te miro a los ojos y parece simplemente que mienten, que no es lo mismo a ninguno de los dos. Qué lindo fue tenerte conmigo, qué lindo también fuiste mi amigo. Qué feo tener que decirme voy, pero creo que esto ya se terminó. Qué lindo fue tenerte conmigo, qué lindo también fuiste mi amigo. Pero eso no fue culpa de los dos, a veces solo se va el amor. ¿Qué lo es? Toco para vos. Cuánto se querían los dos, pero entre los dos sabían que algún día el soporte que sentían les iba a dar un adiós. Es que yo te miro a los ojos y parece simplemente que mienten, que no es lo mismo a ninguno de los dos. Y es que yo te miro a los ojos y me dicen simplemente que sienten, que no es lo mismo a ninguno de los dos. Entonces la luna apareció y escuchó que le dijo ella. Qué lindo fue tenerte conmigo, qué lindo también fuiste mi amigo. Qué feo tener que decirme voy, pero creo que esto ya se terminó. Qué lindo fue tenerte conmigo, qué lindo también fuiste mi amigo. Pero eso no fue culpa de los dos, a veces solo se va. También fuiste.